yo. Y bueno, quería compartir con todos. Bueno, que no voy a venir más a la academia porque me salió un laburo en Villa de Dolores, lunes no tarde, martes y miércoles, así que bueno, como el, la oficial de despedida. No, pero bueno, pero el retirito estoy muy presente, digamos. Y hoy, no, y además vamos a grabar las conversaciones. Sí, ahora voy a ser la mejor alumna. Vean, te voy a sacar el lugar. No, Santo y regalo, el hombre le fortalece en esta hora de la noche. Mi Espíritu Santo, quita literalmente las cosas que nos apartan de vos, los problemas, las cuestiones cotidianas, para que podamos escuchar el mensaje de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Vení Espíritu Santo, traenos paz y serenidad del corazón para que podamos poner la mente, los oídos, nuestro corazón y todo nuestro ser en este momento. Vení Espíritu Santo, sobre Caro, vení a iluminarla, vení a acompañarla en este nuevo proyecto y en este nuevo camino hacia el mejor. Ven Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo, general de nosotros, gracias de unidad, más allá de la distancia, bendecía a Carolina, bendecía también a Cintia, a todos los que no pueden estar, los que a veces pueden estar y otras veces no, venía a hacernos comunidad, venía a formarnos, ven Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, Padre Guillermo, te agradecemos esta posibilidad de poder contar con vos a través de medio. Igual estamos dispuestos, ya estamos listos para escucharte, queremos introducir en el título de la charla y nos vas a hacerlo. tiempo atrás me pidió este tema que se llama y tiene por título La transformación del mundo, que es un tema que, bueno, es muy amplio. Yo en mi exposición no creo poder cerrarlo completamente, pero sí voy a ofrecerles una serie de coordenadas y de reflexiones y de aspectos que les van a servir a ustedes como para aterrizar bien este tema en sus propias vidas. Por eso es una charla que voy a ir dando, que va a requerir de parte de ustedes una reflexión a posterior, para que puedan compartir puntos de vista, y cerrar esta charla va a depender sobre todo de ustedes y de alguna orientación más que pueda dar el padre Flavio, escuchando el parecer de cada uno de ustedes. Por eso es un tema que él va a presentar puntos de reflexión, líneas que van a abrir a este tema que es amplio, que es la transformación del mundo. Y bueno, para comenzar, el primer punto que desarrollo es muy simple, es una pregunta: ¿es posible transformar el mundo? Segunda pregunta: ¿no será una utopía? Porque la historia de la humanidad nos muestra varios intentos por hacerlo, por dominar el mundo. Y en muchas ocasiones este intento por transformar el mundo, por dominarlo, fue un intento que se hizo lejos del pensamiento de Dios. Y estos movimientos, estos intentos de transformación no prosperaron. Ejemplo de esto, si bien muy lejos, es el comunismo como sistema político, que lo hemos visto hace unos años atrás caer, al menos en parte. Y otro intento de esto fue el nazismo, que, bueno, tuvo como desarrollo político, sobre todo en Alemania, 12 años de existencia. Finalmente, bueno, el Estado nazista fue derrocado. Es decir, hubieron muchos intentos por transformar, dominar el mundo, muchos de los cuales no llegaron a cumplir sus objetivos. Por eso, ¿es posible esta transformación? ¿Qué se pretende cuando hablamos de transformar el mundo? ¿Es algo irrealizable? ¿Es algo posible? Bueno, pasamos a una segunda pregunta. ¿Quiénes han transformado el mundo? Y reflexionando un poco, bueno, mi respuesta es que en totalidad nadie lo ha podido hacer. Sí han existido hombres, grupos, movimientos que han producido cambios significativos, grandes imperios, conquistadores, estrategas militares, más actualmente creadores de programas para computación, inventores, personas geniales que evidentemente han marcado un rumbo en el mundo y han dejado una huella. Pero ninguno de todos estos, cada uno puede ir pensando en nombres y apellidos, han podido, creo que no han pretendido siquiera, cambiar el mundo en su totalidad. O si lo han pretendido, se han dado cuenta de que esto es imposible, al menos en términos absolutos. Bueno, damos un paso más y llegamos a la persona de Cristo, a quien me quisiera referir en este momento. Y si uno lee atentamente el Evangelio, por momentos, la pretensión de sus palabras es de transformar el mundo en totalidad, absolutamente. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo hay dos frases que llaman la atención. Una es la última de las consignas que le deja a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Realmente son palabras que llaman la atención. Jesús no dice, bueno, traten de expandirse por el Mediterráneo, por el mundo conocido, sino que sus palabras suenan a una pretensión absoluta: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Otro texto interesante es Mateo 26:13, que es el texto que habla de esta mujer que unge los pies pasión, Judas critica, es decir, le dice a Jesús, ¿no sería mejor que ese perfume haya sido dado a los pobres? Y Jesús le dice no. Ella hizo bien, le explica a Judas por qué, y termina diciendo esto, Jesús. Allí, en todo el mundo, donde sea explicado, predicado este evangelio, se conocerá lo que esta mujer hizo, como diciendo, esto que estamos viviendo va a tener una resonancia importantísima. Bueno, son algunos textos de tantos otros, cuando uno lee el evangelio, va percibiendo que la obra de Cristo no quería ser exclusiva para unos pocos, no quería tener límites, sino que su obra quería, pretendía transformar el mundo. Sus palabras son universales. Su misión no está destinada a unos pocos, ni solo a un tiempo determinado, sino que son universales y destinadas a abarcar todos los tiempos. Podríamos decir que Jesús provoca una revolución. Su obra ha marcado un antes y un después. Es el Salvador del mundo, quien perdona los pecados y quien da el Espíritu Santo prometido para dar vida nueva. Quien se acerca a él con fe queda transformado. Y por eso este tercer punto que tiene como eje a Cristo, ¿no? Se resume en que Él es el primer transformador, es el primer revolucionario, quien ha creado un nuevo orden de cosas en términos absolutos en el mundo y una nueva situación. Podríamos decir que es el factor de toda transformación y es capaz de renovarlo todo. Bueno, prueba de esto lo hemos visto tantas veces, ¿no? Bueno, creo que con algunos de ustedes hemos compartido la misión en Jujuy, en Salta este año, y bueno, hemos visto el poder transformador, las fraguas universitarias, los retiros espirituales que ustedes han vivido, las idas a la misión, los fines de semana, bueno, las charlas que ustedes han tenido con amigos, el estar hoy reunidos ahí, sin ir muy lejos. Todo habla de algo que ha cambiado nuestras vidas. Y eso de lo cual nosotros somos realmente testigos, bueno, no nos tiene que dejar de sorprender. El fin de semana pasado hicimos una fragua de adultos acá en Pilar, ya que acá en Pilar la realidad familiar es muy grande. Hay muchas familias que tienen hijos más bien chicos, ¿no? Hay algunas universidades, pero bueno, sobre todo uno encuentra el marco familiar. Bueno, hicimos un retiro para hombres, y en la primera noche, era una fragua hombre, ¿no? O sea, ustedes recordarán que la primera noche se hace silencio. Y estábamos en un grupo más o menos de 30, y de repente no habíamos dado ninguna charla, no habíamos dado nada todavía, simplemente dijimos, bueno, hagamos silencio ahora, vamos a comer, se pone la música, y de repente veo dos hombres de 50 años llorando. Digo, ¿qué pasó? Bueno, me acerco, ¿quieren venir a charlar conmigo? No. Bueno, después me acerqué, le pregunté, che, ¿qué te pasa? Y dice, no, padre, me emocioné ver que éramos un grupo de hombres, ya no jóvenes como éramos antes, veía que había algún canoso, algún pelado, ¿no? Y de repente ver que éramos 30 hombres, ya grandes, haciendo silencio, buscándolo a Dios, me emocioné del poder transformador que Dios tiene. Esto es un milagro. Bueno, realmente era un hombre que no estaba acostumbrado a las cosas de Dios, y le llamaba la atención el que haya un grupo de hombres reunidos para buscar a Dios y escuchar su palabra. Bueno, de nuevo, Cristo es el transformador, es el factor de transformación, de lo cual nosotros somos testigos, y es bueno no acostumbrarse a reconocerlo así. Ahora, su poder de transformación tiene cuatro etapas. Me refiero a la vida de Cristo. Primer, o mejor dicho, a la vida de Dios. La primera gran transformación que Dios hace es la creación del mundo. Bueno, los padres de la Iglesia dicen que Dios Padre crea teniendo como modelo, teniendo como ejemplar de lo que iba creando al Hijo. Y por la fuerza del Espíritu Creador plasma, según ese modelo, todas las cosas. Bueno, la primera gran transformación es la creación de Dios. Podríamos decir que la segunda gran transformación es su encarnación, el hacerse hombre y el redimirnos. Una tercera etapa de esta transformación es que envía ese poder salvador a la Iglesia a través del Espíritu Santo. Y el cuarto y último aspecto de esta transformación que Cristo provocará es su venida final, en donde pondrá punto final al mundo que conocemos. Y como dice el Evangelio, y sabemos, bueno, tendrá lugar el juicio final donde seremos juzgados principalmente en el amor. Bueno, en este tercer punto me quise referir más que nada a Cristo como factor de transformación. Y pasamos a un cuarto punto. ¿Podemos ser nosotros agentes de transformación? ¿Podemos ser personas transformadoras? Respuesta. Sí, como estudiante, bueno, la persona que estudia se esfuerza, va transformándose a sí misma, que va trabajando, desarrollando una profesión, se va transformando a sí misma y va transformando su entorno. Y bueno, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a las condiciones en las que va desarrollando esta acción, bueno, va provocando transformaciones, evidentemente. Ahora, el cristiano ya no es solamente un agente transformador como estudiante, como profesional, como padre de familia, como madre, sino que el creyente ya tiene dentro de sí la fe en Cristo, la vida de Cristo. Por lo tanto, ya no es, o al menos, tiene la posibilidad de ser un agente transformador según Cristo. Y la dinámica de la transformación de Jesús está abierta a todo aquel que se quiera dejar arrastrar por ella. Y así, la persona que entra en esa dinámica de transformación que comienza en Jesús, bueno, se convierte en un agente de transformación según Cristo, que permite que ese mundo, ese aspecto, esa situación, ese ambiente sea transformado desde los criterios de Jesús. Bueno, quisiera ahora citar un texto de Benedicto XVI que él dirige en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, Alemania. Lo desarrolla este pensamiento en la misa del cierre final, que es muy luminoso. Dice así: ¿qué está sucediendo? ¿Cómo Jesús puede repartir su cuerpo y su sangre? Haciendo del pan su cuerpo y del vino su sangre, Él anticipa su muerte, la acepta en lo más íntimo y la transforma en una acción de amor. Lo que desde el exterior es violencia brutal, desde el interior se transforma en un acto de amor que se entrega totalmente. Esta es la transformación sustancial que se realizó en la última cena y que estaba destinada a suscitar un proceso de transformaciones cuyo último fin es la transformación del mundo, hasta que Dios sea todo en todos. Desde siempre, todos los hombres esperan en su corazón, de algún modo, un cambio, una transformación del mundo. Este es ahora el acto central de transformación capaz de renovar verdaderamente el mundo. La violencia se transforma en amor, y por tanto la muerte en vida. Dado que este acto convierte la muerte en amor, la muerte como tal está ya en la oscuridad. En ella está ya presente la resurrección. La muerte ha quedado, por así decir, profundamente herida hasta el punto de que de ahora en adelante no puede ser la última palabra. Esta es, por usar una imagen muy conocida para nosotros, la fisión nuclear acaecida en lo último del ser. La victoria del amor sobre el odio, la victoria del amor sobre la muerte. Solamente esta íntima explosión del bien que vence al mal puede suscitar después la cadena de transformaciones que poco a poco cambiarán el mundo. Todos los demás cambios son superficiales y no salvan. Por esto hablamos de redención. Lo que desde lo más íntimo era necesario ha sucedido. Y nosotros podemos entrar en ese dinamismo. Jesús puede distribuir su cuerpo porque se entrega realmente a sí mismo. Y ahí termina este discurso, ¿no? La homilía. Bueno, para sintetizar este pensamiento, en la medida en que nosotros tocamos por la fe a Cristo, tenemos diálogo con Él, amistad con Él, vivimos el misterio de la vida que Él nos ofrece por el Espíritu Santo, nosotros entramos en esa dinámica de transformación. Es decir, el que estudia arquitectura, bueno, el día de mañana, si es amigo de Cristo, va a ser un arquitecto cristiano, que va a pensar, va a diagramar, va a tener en cuenta en su profesión la palabra de Dios. No porque vaya a la Biblia y diga a ver qué dice Jesús sobre tal o cual proyecto, sino porque su decisión, si ya está consultado con Jesús, va a ser según Jesús, o al menos Cristo, algo en su decisión o en su profesión va a influir. Lo mismo la persona que estudia Derecho, lo mismo la persona que, bueno, tiene un trabajo, cualquiera sea. El hecho de recibir por la fe el poder de Jesús ya va a hacer que su profesión sea según Cristo, y a través de su profesión, por el mundo, al menos en ese aspecto que a la persona le corresponde, va a ir siendo transformado. Muy bien, pasamos a un quinto punto. ¿En qué consiste esta transformación propiamente? ¿En invenciones? ¿En investigaciones? ¿Descubrimientos? ¿Adelantos técnicos? Tal vez sí, tal vez sí. Sobre todo para el que tenga el talento de llegar a tan grandes conquistas. Pero para nosotros, más principalmente, en aprovechar los talentos que Cristo nos dio a cada uno. Es decir, cada uno desde la reflexión personal se da cuenta, yo soy bueno en esto, en aquello, tengo facilidad para aquello otro. Tengo la, ya creo que es un gran talento el tener acceso a la educación universitaria, al conocer la fe, a la formación intelectual y la fe. Bueno, ya son grandes talentos que tienen que ser tenidos en cuenta para desarrollar esta transformación. Y esta transformación, en segundo lugar, consiste en lo que es el don de los dones, que es la caridad, que es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Según lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, ¿no? El amor no tiene envidia, no se envanece, lo disculpa todo, lo cree todo, y bueno, y sigue Pablo mencionando en qué consiste propiamente el amor. Bueno, es, como lo decía el Papa en el texto que leíamos anteriormente, el creyente, el profesional, el estudiante, que vive la dinámica de Jesús, es una persona que lo hace desde el amor. Y eso ya genera algo muy original y muy personal. Porque el Espíritu Santo se desarrolla en cada uno de un modo único y original, porque somos personales. Y el amor de Cristo en el corazón de cada uno fluye y se expande como en ninguna otra persona se puede desarrollar, sino solo a través de cada uno. Bueno, quisiera leerles, ya para ir terminando, un texto del cardenal Newman, que es muy iluminador. Él habla de San Andrés el apóstol, y la idea que deja él es que hay personas que aparentemente no desarrollaron una gran misión, o al menos muy brillante a los ojos del mundo, pero que sin embargo, por la fuerza del Espíritu Santo, el amor que Cristo transmite, a los ojos de Dios su misión fue verdaderamente grande. Les leo el texto que es muy claro, ¿no? Dice, nuestra enseñanza es esta, que no necesariamente los hombres más útiles en su generación, ni los más favorecidos por Dios, son aquellos que hacen más ruido en el mundo y que parecen ser protagonistas de los grandes cambios y eventos de la historia, que la historia registra. Por el contrario, que aun cuando somos capaces de apuntar a un cierto número de hombres como los instrumentos reales de cualesquiera grandes bendiciones concedidas a la humanidad, nuestra valoración relativa entre ellos de un respecto a otro es con frecuencia muy errónea. De manera que, en general, si tuviéramos que escudriñar la mano de Dios en los asuntos humanos y rastrear sus tesoros, tal como están desplegados en el mundo, hasta sus fuentes de origen, deberíamos descartar nuestra admiración de los poderosos y distinguidos, nuestra confianza en la opinión de la sociedad, nuestro respeto por las decisiones de los estudiosos o de la multitud, y volver nuestros ojos a la vida privada, atendiendo en todo lo que leemos o presenciamos a los verdaderos signos de la presencia de Dios. La gracia de santidad personal que se manifiestan en sus elegidos, estos, por más débiles que puedan parecer a la humanidad, son poderosos por Dios y tienen una influencia dentro del curso de su providencia y producen grandes acontecimientos en el mundo a largo plazo, lo cual está fuera de las posibilidades de la sabiduría y de la fuerza del hombre natural. Bueno, el texto sigue, no lo leo todo, pero Newman sigue diciendo que Andrés, por ejemplo, no es conocido por las grandes gestas misioneras como sí lo es Pedro, pero que sin embargo Andrés tuvo la misión de llamar a su hermano Pedro. Y bueno, la tesis es que los grandes cambios en la vida de los hombres no necesariamente son justamente los que provocan los más poderosos a los ojos del mundo, sino aquellos que son fieles a Dios. Y al respecto, Benedicto XVI, en esta misma jornada de la juventud en Colonia, tuvo una frase que, bueno, llamó la atención porque, bueno, su sabiduría es grande y por momentos en frases o en pocas palabras sintetiza toda una expresión que le resuena, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que golpeó mucho esta frase, que los santos son los verdaderos revolucionarios del mundo, ¿no? Eran los titulares, digamos, de las agencias de noticias, de los diarios más religiosos, ¿no? Y desarrolla la idea, dice, los santos, hemos dicho, son los verdaderos reformadores. Ahora quisiera expresarlo de manera más radical aún. Solo de los santos, solo de Dios proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo. En el siglo pasado hemos vivido revoluciones cuyo programa común fue no esperar nada de Dios, sino tomar totalmente en las propias manos la causa del mundo para transformar sus condiciones. Y hemos visto que, de este modo, un punto de vista humano y parcial se tomó como criterio absoluto de orientación. La absolutización de lo que no es absoluto, sino relativo, se llama totalitarismo. No libera al hombre, sino que le priva de su dignidad y lo esclaviza. Y termina diciendo, no son las ideologías las que salvan al mundo, sino solo dirigir la mirada al Dios viviente, que es nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico. La revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo y al mismo tiempo es el amor eterno. ¿Y qué puede salvarnos si no es el amor? Muy bien. Bueno, la idea queda clara, relación que se inicia con Cristo, bueno, se convierte también en un agente de transformación. Si generosamente pone sus talentos a ese servicio y si deja de expandir y al mismo tiempo si recibe el amor que el Espíritu Santo de Cristo y del Padre nos ha dado. Y por último, y ahora sí termino, algunas coordenadas para esta transformación. Muy simple. Primera coordenada de transformación, el trabajo y la profesión o estudio de cada uno, ¿no? Aquellos que están estudiando, bueno, empiezan por ahí. Aquellos que ya están trabajando, bueno, desarrollando el trabajo según Cristo, ¿no? Otra segunda coordenada o espacio de transformación es la propia familia. Y otro ambiente, posibilidad de transformación es lo que nosotros llamamos el plus de causa noble. Esto es el dedicar un tiempo, parte de mis talentos, de mis posibilidades, a aquellos que menos posibilidades tienen en la sociedad, ¿no? Esto último, de acuerdo a las posibilidades, a la situación que cada uno se encuentra, ¿no? Muy bien. Hasta acá esta reflexión sobre la transformación del mundo. Como les decía al principio, bueno, son reflexiones que quieren disparar el aterrizaje que ustedes tienen que hacer de este tema conversando, ¿no? Porque bueno, es un tema, como les decía antes, amplio, que requiere de una reflexión y de compartir aquello en lo que cada uno está en este momento, cuáles son las luces que han tenido al respecto, que han sentido y que han visto que han podido transformar desde su estudio y profesión, o al mismo tiempo qué dificultades van encontrando. En fin, requiere de una charla por parte de ustedes, una apuesta en común y alguna iluminación del Padre Flavio que los acompañe. Bueno, muy bien, muchas gracias a Alex Guillermo. No sé si alguien, antes de cortar con el Padre Guillermo, si alguno quería hacer alguna pregunta o pedirle alguna precisión, como para terminar este segundo bloque de la reunión, que es el bloque de la charla. Bueno, ha sido meridianamente clara la charla, está todo el mundo asombrado y agradecido. Gracias, Padre Guillermo. Nosotros, bueno, si bien ahora te despedimos, vamos a seguir con el tercer bloque de esta reunión, que es, bueno, lo que vos nos proponías al final. Vamos a tomar tus preguntas, tus consignas, y cada uno intentará compartir ya más a modo comunitario, bueno, de qué manera vive, qué dificultades tiene a la hora de transformar su realidad y la realidad que lo circunda. Bueno, saludos muy grandes. Bueno, yo aprovecho los saludos también, espero que nos veamos en Salta, no sé si voy a ir, no sé si ustedes, los que están ahí presentes, alguno va a ir, pero bueno, o en alguna ida a Córdoba nos veremos. Y bueno, decirles que acá también estamos trabajando mucho, hay mucha gente, bueno, siempre hablamos en la casa de Córdoba y todo lo que se hace desde ahí, de ustedes, aunque no se conozcan unos y otros. Y bueno, quedamos en comunión, recen mucho por la Sociedad San Juan, que bueno, va creciendo sin prisa y sin pausa, y a veces parece que quiere crecer con velocidad y sin pausa. Así que bueno, recen mucho y bueno, nos mantenemos unidos en Cristo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Chao, Padre. Bueno, pues muy bien. Entonces, como para retomar un poco también, la vez pasada, el lunes pasado, tuvieron con el Padre Matías, no en conjunto. ¿Qué temas abordaron con él? Virtudes humanas. Virtudes humanas. Entonces, bueno, y hoy con el Padre Guillermo. El tema de la transformación de la realidad. proyecto de salvación. Recordamos que estamos profundizando el mensaje, la nueva situación que Jesús genera, y que una segunda vertiente de la novedad de Jesús en nosotros es que nos salva, nos rescata. Nos rescata primero, bueno, lo estamos viendo de diversas maneras, ¿no? Nos da la identidad, nos enseña a descubrir los niveles de identidad que la persona posee, cómo hacer todo un camino, precisamente al corazón del yo de uno, para poder descubrir ahí esa identidad que Dios plasmó desde la creación en nuestro corazón, y el pecado va como acorazando y no permite emerger en más ni pureza de Dios. Que precisamente eso, de una vez que empieza a emerger, que Dios permite por la gracia sacar de nosotros lo que más resplandece en nosotros, que es la imagen de Dios, bueno, emerge virtudes, esa íntima unidad entre lo divino y lo humano. Bueno, cuando Dios toma el timón de la vida de alguien, la vida de ese alguien resplandece, ¿no? Al igual que cuando viene la primavera, bueno, todos te resplandecemos en vida, y no, nunca vi la primavera, nadie se encontró a la primavera, si ve los frutos, como la primavera aparece. Bueno, pues esa es la virtud humana, ¿no? Cómo resplandece la vida de alguien, y esa vida de alguien no solamente resplandece, sino transforma. Por eso el tema de hoy. Y transformó, bueno, como bien lo explicó el padre Guillermo, que me encantó, la verdad, como presentó el tema y que claro fue. Entonces, bueno, yo asumiría un poco lo que he planteado al final. Tiraría como tres consignas, pues cada uno a la hora de compartir, bueno, toma las tres o alguna. La primera, bueno, es la experiencia de transformación. De qué manera Dios me transforma, me transformó, y bueno, de qué se valió Dios para esa transformación en mi persona. Después, lo segundo es, creo que uno puede vivir la vida personal en clave de transformación o en clave, vamos a decir, como más egoísta. Bueno, que vive en clave de transformación, llegó a un lugar y dice, bueno, a ver cómo lo puedo mejorar, o a ver qué aporte puedo hacer, o a ver qué puedo brindar. Y el que vive más en clave egoísta, bueno, a ver qué me pueden aportar a mí, o de qué me puedo valer de esto, como dos modos, dos claves de vivir lo mismo. Estudiar, vivir una profesión, vivir en la familia. Y lo tercero, bueno, que, como decía el padre también, qué dificultades voy encontrando. Cuando quiero realmente transformar el metro cuadrado que me toca a mí, ¿no? ¿Qué dificultades tengo? En lo personal, bueno, el mundo me presenta. Bueno, consignas, quizás a alguno se le ocurre alguna otra cosa más también que comparto. El otro día leí las evaluaciones de ustedes. Algunos hicieron las evaluaciones, si alguno la tiene y no me la dio, me la puede dar, ayuda. Bueno, una de las cosas, había uno o dos que decían, bueno, no hagamos sistema de rueda cuando compartimos entre nosotros. El sistema de rueda tiene dos cosas buenas. Ah, buenísimo, gracias. Tiene dos cosas buenas y algo así. ¿Qué dijo eso? Hagamos el tema de... Bueno, primero que ordena un poco, se lo hace más amplio. Y segundo, que obliga un poco. Porque empieza a escuchar a todos. Pero bueno, nadie quiere violentar a nadie. Entonces, bueno, hagámoslo espontáneo. Pero sí es bueno que todos... escuchemos a todos, ¿no? Todos tenemos algo bueno que decir y el aporte enriquece. Entonces, muy bien, el que va sintiendo que tiene que responder algo de esto, compartimos. Recordamos siempre que este tercer momento es bien comunitario. Entonces, bueno, abrir el corazón y compartir, ¿no? Como para generar esa experiencia más de hermano. ¿Nadie quiere orientar a nadie? Que empieza a florecer. La rueda. Bueno, Dani, ya que hablas. Ya que hablas, yo también. ¿Sabes qué es la mejor alumna? Un propuesto. Voy a empezar primero. Sí. Bueno, la propia familia, tú de causa noble. ¿Por ahí? Sí, cómo no. Bueno, pienso, no mucho, así que vamos a tratar de hacerlo después. Pero que ha pasado bastante tiempo ya del comienzo del camino con Jesús, entonces por ahí uno se olvida de lo que era antes, ¿no? Y empieza a fijarse, yo cuando hice la fragua era así y ahora soy así. Entonces, como que si esa fuera la verdad, y se olvida de que fue llamado con Jesús y que dejó de traer muchas cosas, ¿no? Pero tratando de recordar, y ahora ya estando en la final de recibirme y de por casarme dentro de poquito, el otro día teníamos una evaluación con Lourdes, el tema de cómo uno no tiene en cuenta cómo se va actualizando este llamado y esta transformación primero en uno y cómo uno la irradia a los demás. El otro día se casó mi hermana y con Lourdes decíamos, che, qué hermoso que va a ser nuestro casamiento, qué feo este. Qué lindo, suena feo, pero somos comunidades, pues. Qué lindo el desear casarse, qué lindo el desear compartir con los amigos, qué lindo el disfrutar de la iglesia, el vivirlo frente a Jesús, a eso. O sea, creo que la transformación pasa por unos deseos que ha ido implantando Jesús y un modo de mirar la realidad completamente distinta, no tan plantado desde uno, sino con una perspectiva más alejada y pudiendo mirar hermanos a los demás, no tanto personas y necesidades y lugares de búsqueda, de satisfacciones, sino esto es una misión. Y los distintos momentos, no como el sentido de la vida, así para casar, sino distintos momentos que a uno le van actualizando deseos y situaciones que le sirven para acercarse cada vez más a Dios. No sé si se entiende. Entonces, creo que la transformación, al margen de como me veía antes, bueno, ahora no chupo más, ahora no salgo más con mis amigos, ahora estudio mejor, ahora me saco 9, me saco 7, es el tema de, che, ¿cómo miro distinto? ¿Cómo, qué lindo es vivir? Ahora me emociono. Y bueno, y esto, en la propia familia, es hermoso el tema de tener ganas de tener una familia y de tener hijos y de poder vivir la fe en una familia. Bueno, ya compartí. No, vamos a jugar acá, pero... Yo en el colegio hago un avión que va a poner cuatro bombas y tirarme. Dije, te lo vas a ganar. Yo no. Me hace falta esto. Bueno, muy bien. Adelante. Bueno, voy a violentar la rueda entonces. Sí, me parece que es tal cual, como decís vos, o sea, en mí yo veo la transformación ahora que pasaron 10 años casi que hice mi partida, cada vez, o sea, a medida que va pasando más tiempo, que vos conociste a Cristo en algún momento, que empezaste a transitar, digamos, un camino de fe, mientras más tiempo pasa, como más la ves en cosas más profundas y menos en cosas más, no superficiales, pero más en cuestiones de conducta, como lo ves cuando eres más chico. Y yo lo encontré, y sobre todo ahora cuando estuve este año lejos, y que va un poco relacionado con el tema de la charla que veíamos al principio de la identidad y qué sé yo. Sí, que, a ver, no sé, no tengo clarísima cuál es mi identidad, pero por lo menos sé que la, o sea, para mí el cambio más grande es como un optimismo de vida general, digamos, que yo, o sea, viendo a lo largo del tiempo, te das cuenta que es el de Cristo ese optimismo, que el optimismo es que la vida tiene un sentido. Y lo iré descubriendo cuando pase el tiempo, y capaz que la identidad, como hablamos la otra vez, no la tengo 100% clara cuál es mi identidad para que esté en el mundo, pero sé que está y sé que tiene que ver con Dios y sé que la vida tiene un sentido. Y como que eso es algo como que tan profundo que te hace vivir de otra forma, digamos, por más que no lo haya descubierto del todo, digamos. Y eso está íntimamente ligado de la mano de haber descubierto a Dios en algún punto de tu vida. Me parece que eso es lo que por lo menos a mí me va haciendo transformar a medida que pasa el tiempo las otras cosas como consecuencia de eso. Las conductas, de poco, ¿no? Porque no es tan fácil. Y eso también después, bueno, una de las preguntas decía algo así como, no me acuerdo, pero ¿cómo es? La última. La dificultad es como que a veces vos querés que las cosas se transformen ahí nomás, o sea, no sé, cuando das un retiro que pretendes ver o una visión que a veces pretendes ver los frutos ahí, y yo, a mí en mí mismo a veces también me pasa, digamos, que pretendo, bueno, ahora voy a por aquí, voy a hacer una acción y pretendo ver la transformación así, tac, mañana ya transformé, y en realidad, o sea, como decía recién, si miro así como más hacia atrás y a medida que pasa el tiempo me doy cuenta que las transformaciones en serio, pero son las transformaciones que menos se ven así abruptamente, pero que a la larga te das cuenta, esto que te decía de poder vivir con alguna seguridad, digamos, sobre la vida y alguna esta paz, digamos, que viene de Dios. No es que de un día para el otro, sino que son como que hablar. Entonces la dificultad a veces que a mí me pasa es que cuando hago acciones concretas o mismo cuando trabajo sobre mi propia vida espiritual, de querer ver el cambio, o sea, querer ver la transformación ya en algo que uno se le espera, y capaz que la transformación en realidad, después pasa el tiempo y me doy cuenta que la transformación vino, por otro lado, mucho menos estridente, digamos, más, pero más rayado, ¿no? Eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Cuando yo cuento algo que está más rodeamos ahora, pero no sé si entonces se hace muy claro. Es como que con el tema de Plus Casa Noble, es con la fundación. Siempre es como que yo cuando decidí hacer una fundación, de ahí esta necesidad, ¿no? de ayudar al otro, ¿no? Es como que ahora después de todo este tiempo, veo algo que quizás tendría que ser, haber sido obvio al principio. Es como que me pasa que de repente es como que le saco a la fundación más de lo que puedo entregar, porque es como que aprendo un montón y me doy cuenta, es como que no sé hasta qué punto, digamos, estoy poniendo mi talento o estoy apoyando mis talentos. Quizás al principio, cuando empecé con la fundación, era más el hecho de no valorar mi talento en el sentido de que, bueno, es diseño, es hacer cosas con la computadora como básico. ¿A qué puede transformarle la vida a una persona, no sé, desde la computadora? Y, no sé, yo después de este tiempo me doy cuenta que a lo mejor es eso, que sí, que es mi aporte de lo que yo sé hacer y lo que puedo hacer y que me gusta hacer. Y bueno, agradezco todo lo que he aprendido y todo, pero veo que bueno, que es esa búsqueda también de encontrar el lugar que cada uno tiene y que a lo mejor, no sé, ese ideal de decir, bueno, no, quiero transformar el mundo, quiero ser todo, quiero cumplir todas las funciones, quiero saber de todo, y que tampoco es lo que hace falta. Y nada, eso. Muy bien. Gracias. Yo, como mi experiencia de transformación, es como que a mí me costó darme cuenta porque, bueno, venía de una familia cristiana, que siempre tuve como una formación en la fe y la misa, bueno, la costumbre de la misa y de confesar, entonces como que yo siempre decía, ¿por qué no me pasó a mí como, no sé, como, no sé, como esos santos que cambian del día a la noche, entonces como que son más radicales las conversiones y muchas cosas son más fáciles? Pero siempre, bueno, que tiraba, no me di cuenta, es como que había sido un poco como Isaías, no sé, esa cosa de la consolación que Jesús me dio. Y entonces me empecé a dar cuenta que la promoción de Jesús empezó como con una gran seducción, ¿no? Como que empezó por el lado de las cosas que a mí no me gustan, o las cosas que a mí me siento como, sería mi identidad, o sea, mi forma de ser, pero tiene que ver con, temperamento, con mi carácter, una cosa que me gusta. O sea, así empezó Jesús a me gustó mucho lo que dijo el padre del último, el quinto punto, en qué consiste transformar el mundo y aprovechar los talentos que uno tiene, ¿no? O sea, como lo veo muy palpable en eso, como que Jesús rectifica la intención de mis talentos yo todo el tiempo, o sea, como que no es que gracias a mí pasan las cosas, no es que me sale algo bien porque yo soy, no soy nada, o sea, sino que porque en algún momento de mi vida Jesús me tocó y me dijo, me enseñó a aprovechar mis talentos, entonces como que hizo Jesús me... Por ese lado pasa la transformación de Jesús en mi vida. Y las dificultades, bueno, son justamente la contracara del talento, que está siempre muy pegado a eso. O sea, no sé, ser una persona extrovertida facilita ciertos pecados que las personas que no son extrovertidas no los tienen, o... bueno, como que pasa por ahí, no sé, es como muy... muy profundo como para, no sé, contarlo así sin haberlo pensado un poco más, sino que me parece muy fuerte. Yo estaba esperando la vuelta del padre Willy, ese donde dice que es transformar el mundo, porque venía hablando desde Marte hasta Benedicto y no podía encontrar cómo iba a ser la vuelta, y la verdad es que me gustó mucho eso que dijo, o sea, que consiste realmente en poner los talentos que uno tiene, amar desde Jesús, amar desde el amor, dijo. No tiene que ver con, cuando digo mis talentos, tiene que ver con, no sé, con haber hecho la fundación, con ver que transformar el mundo tiene que ver, por lo menos en el plan de Dios para mi vida, con algo más, que como que el plus de Claus Honore tiene mucha más influencia a lo mejor que en la vida de otras personas, y no es que me hagan ellos, sino que me tengo que hacer cargo de ese talento, entonces es don y tarea, ¿no? Va a exigir otra renuncia, sin duda, en algún momento de mi vida, va a exigir... No sé, como que me hace ruido con el tema del trabajo ahora, en este tiempo, no sé, o la fundación o me dedico a ser abogado de lleno, me dedico a hacer la fundación de lleno, y bueno, no sé qué, yo también me hice calma con eso, o sea, bueno, ya te voy a mostrar para qué lado va a ir, o sea, sé fiel, no sé, como... bueno, ese es justamente uno de los pecados de cuando uno es extrovertido y hace muchas cosas, tiene la fidelidad como que muy dispersa también, entonces... Si nos hacemos referir así, bueno, decir que por la dificultad de la contracara del talento. Muy bien. Sí. Bueno, yo primero. Bueno, mi experiencia de transformación en realidad creo que es como que está un poco en proceso, digamos, a pesar de que hace un año que estoy, como que me cuesta por ahí decir, bueno, ay, qué tal. Más, o sea, creo que en este último tiempo, en estos últimos años de mi vida ahí al colegio, ha sido como quizás un poco arreglarme más ahí, decir, bueno, sí, acá es donde realmente estoy viendo si bueno, cuán bajo la mirada de Jesús estaba y cuán en esto estar en el grupo, bueno, protegida, digamos, acá y salir al mundo. Me siento como que salir recién de mi caparazón acá y recién poder salir y enfrentar realmente a Aina. Y por eso como que digo que en esta transformación la veo como muy, muy así a flor de piel ahora, ¿no? Y siento que o sea, me presenta diariamente un montón de dificultades, ¿no? Y recién cuando escuchaba al padre Willy digo, capaz que es un poco así, ¿no? Porque cuando yo recién llegué al Cruz del Eje dije, bueno, quiero transformar el mundo, quiero hacer volver a empezar en la cárcel, quiero todo, ¿no? Y padre Cristian me decía, tranquilo, viene como que de poco, no es que vas a cambiar. Y después como que me decía tranquilo, me tranquilizó de más, digamos. O sea, como que me quedé así, piloto, y me digo el piloto. Y después, bueno, seguí cuestionándome y bueno, ya está de tranquilo, ¿no? Como que, y dije, bueno, tengo que ver cosas más grandes en esto. Pero después diariamente ¿no? escuchar, no sé, un interno que venga y te diga que es la primera vez que alguien lo escucha o que, usted señor, usted hablan bien, ahí los internos dicen que tal cosa, usted digo, muy bueno, qué bueno. Y después digo, bueno, pero acá ya estoy como que siendo algo muy, muy egoísta, ¿no? No sé si es algo de Jesús o algo mío esto. Y después... después, o sea, bueno, sigo, empiezo a cuestionarme, bueno, y a ver qué es lo que se puede hacer. Pero cuando escuchaba al padre que decía esto de ser fiel y estar bajo la mirada de Jesús, es como por ahí estas pequeñas transformaciones que uno puede ir haciendo, ¿no? La transformación del mundo. Y creo que en esto del plus de causa noble es que lo que me está como tironeando un poco más, ¿no? Ahora, y decir, bueno, ya está este piloto, ¿no? Y hacer un poquito más, ¿no? En esto. Y las dificultades diarias que encuentro son el mundo, o sea, estar inserta ahí en este ambiente completamente difícil, ¿no? Y no solamente por el trabajo que implica, sino las mismas relaciones ahí, las compañeras de trabajo, los jefes, las jerarquías y todo eso, como que me cuestiono mucho, ¿no? Decir, bueno, ¿puedo hacer algo acá o no dentro de todo esto, ¿no? Y es un trabajo muy frustrante, ¿no? O sea, decir, bueno, capaz que el interno se fue hoy de libertad y vuelve a los 3 meses, lo tengo nuevo. Y dice, bueno, hice algo, pero este hombre no hice nada. Bueno, eso es como que es una constante crítica, ¿no? Y, pero creo que sí, ¿no? Se puede hacer mucho, pero estoy como buscando el lugar y decir, bueno, ¿desde dónde puedo transformar? Y me cuesta mucho, pero este pequeño cielo que encuentro acá cuando puedo venir a la academia, cuando puedo encontrar con Jesús ahí también en Cruz del Eje, es como que, bueno, es lo que me da como la fuerza, ¿no? Para decir, bueno, es algo se puede hacer, pero creo que es como en lo cotidiano, ¿no? No son grandes transformaciones. Bueno, yo creo que todo el tema de la transformación viene muy ligado, no sé, en mi caso por lo menos, con el tema de descubrir mi identidad. Y que sí, que se va renovando, que va cambiando, mientras nosotros también vamos creciendo en edad y mientras vamos pasando nuestros años tratando de caminar con Jesús. Entonces creo que la transformación de lo que yo pueda llegar a aportar o que va pasando en mi vida está muy ligado a eso. Yo lo que recién este año he visto como luz o claridad en lo que yo pueda llegar a aportar, o sea, por ejemplo, en mi lugar de trabajo. Y creo que sí, que va acompañado totalmente con... Siempre pienso esto, o sea, no lo tengo tan en claro, voy a tratar de ser lo más claro posible para que puedan, o sea, para poder compartirlo, pero siempre me dice, le digo a las chicas que me siento mejor ahora que tenía 20 años. Y creo que tiene mucho que ver con esto. Que es como que uno, si bien va entrando en crisis, de buscar quiénes somos, por dónde vamos, esos pasos van siendo como más concretos y más seguros. También como que uno va transformando la relación con Jesús. Mi relación con Jesús ahora no es lo mismo que cuando yo tenía 17, 20, 22. Todo eso va generando ciertos cambios. Y digamos, siempre me planteé cómo puedo hacer para generar... siempre me acuerdo de una fragua, nos dijeron que tengo que en el mundo pasar y dejar huella. Que fue en el fragua que yo fui, algo que me quedó grabado. Que no podemos pasar por el mundo sin hacer nada. No sé, que el día que nos vayamos a morir, que alguien se cuestione y que no tenga esta ausencia, más allá de nuestra familia, digamos, que hayamos hecho mella en el mundo. Y siempre me preguntaba eso cuando empecé a trabajar y en un ambiente como en San Pedro, porque cuando iba a misionar a mí, yo daba clase ahí, era mucho más fácil llegar a las personas, pero en un ambiente donde yo no estaba acostumbrada, la verdad es que sentía que era un gran desafío. Y con el tiempo, yo creo que Dios va hablando, y en ese crecimiento uno también va notando cómo llega la transformación. O sea, no es lo mismo que yo cuando empecé a trabajar me preocupaba tal vez porque se sienten bien, están derecho y no hablen, y ahora me preocupo en llegar a los chicos porque sé que me necesitan de otra forma. Y sé que llegando a ellos, llegó a sus padres. Y no quiero llegar yo, quiero que llegue Jesús en una forma de educar distinta. No sé si tanto en la rigidez por rigidez, sino en los límites porque lo necesitan. Porque creo que Jesús ve que lo necesitan y ellos lo piden. O en el consuelo o en el amor de que no le puedas agradar, ahí está Jesús. Entonces creo que mientras más pase el tiempo, o sea, por lo menos en mi caso, voy a poder ver con más claridad y esa transformación, dónde que tengo que actuar, dónde, por qué camino. Ahora yo estoy viéndolo con mucha más serenidad que cuando, no sé, empecé, o con mucha más seguridad y con mucha más confianza en Jesús. Y con los objetivos mucho más claros. La semana pasada tuve una reunión con un papá, porque yo le había sido un poco severa con su hija. No había sido severa, había sido justa, que yo lo recé, que a mí fui justa. Entonces, en la reunión, no sé por qué, había rezado mucho antes porque estaba muy nerviosa. El primer día recibía una crítica y me volvió a recordar que yo estoy educando en nombre de Cristo, no en mi nombre, ¿no? Entonces fue como un golpe al orgullo de llevarme bien con mi alumno, que toda la mamá me manda notas. Fue como un golpe así, decir, bueno, volver a los orígenes, humildad total, porque no soy yo la que... ¿Cuál no soy yo? Es Cristo. Y cuando estábamos en la reunión, sé por qué se me ocurrió decir que en realidad los chicos necesitaban un poco de límites, porque ellos iban a ser la clase dirigente del día de mañana, iban a llevar el país hacia arriba. Entonces, si no tenían límites y no sabían compartir con los demás, si no sabían fijarse los otros, ¿qué iban a hacer el día de mañana y qué iba a pasar con nuestro país? Iba a haber cada vez más pobres. En ese momento siento que mi jefa me toca el brazo, mi directora. Cálmate. Y yo, bueno, entonces dije, bueno, entonces comprendo su inquietud, espero que pueda dar en cuenta y me tratar de ser un poco más flexible, no tocar tanto la sensibilidad de su hija, pero bueno, mi intención era esta y creo que era buena. Bueno, después de eso, la directora me llamó aparte, y yo, bueno, fue buena porque puse a hablar con ella de todo este tema de los pensamientos, porque hizo así y todo lo demás. Y después, al otro día, este papá, que me dio con mucho respeto, en un momento le tenía miedo, porque era muy serio, me mandó un auto y me pone mis, nosotros desde nuestra casa compartimos con su idea de enseñar. Entonces, la verdad que fue muy bueno, y creo que lo bueno de todo fue vencer una dificultad, que por ahí uno de creerse que uno hace los cambios, que uno lidera la vida de uno mismo. Entonces, en ese momento me volvió al centro y decir, bueno, todo, mira, total, o sea, baja la cabeza, no tenés nada acá de qué decir, porque tenés que escuchar a los demás. Y por otro lado, me ayudó como a ver con más claridad y a confirmar que uno va por un camino que va llevando a Jesús, y que esos cambios se van viendo de a poco, ¿no? Sin tener angustia, sin tener... Sino que de a poco uno tiene que abrir, yo en mi caso abrir a confiar más y quedarme tranquila que esos cambios y las transformaciones van llegando desde Jesús y no desde lo que yo pueda llegar a hacer. Entonces creo que eso es también por como decía uno, es extrovertido, entonces por ahí hace muchas cosas y después termina como convenciéndose de que lo hace uno. En realidad esas cosas buenas que nos van pasando, que uno va logrando también, son por Jesús, con Él, en Él y para Él también. Eso. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más quiere compartir algo? Bueno, yo estaría cortito porque es muy parecido. La verdad es que me iluminó muchísimo escucharlos, los que han compartido. Y bueno, y la charla también. Bueno, muy parecido a lo que compartía Bernie y Debbie. Yo creo que Dios siempre lo digo, ¿no? O sea, me salvó de los modelos principalmente. La verdad es que yo me doy cuenta que esa es la conversión que Dios ha obrado en mí. Ahora, ¿qué es lo que yo he obrado a partir de Dios? ¿Cuáles son los cambios que yo he realizado o que Dios ha realizado a través mío? muy difícil, ¿verdad? Me cuesta mucho establecerlo porque tenés que entrar en el campo de las suposiciones y de las hipótesis. ¿Cómo sería esto si yo no estuviera? ¿O si yo, o sea, si no hubiese conocido a Dios? ¿Cómo sería mi familia? ¿Cómo sería mi trabajo? Y la verdad es que no sé bien, no sé bien cómo se haría. Me imagino que peor, espero. Lo que sí sé es que en mí estaría el deseo de querer ser mejor. O sea, las cosas a lo mejor estarían iguales, a lo mejor. Pero si es que me salva algo, va a ser eso, que la intención es buena, digamos. Al margen de que a lo mejor no sé si el producto sea tan bueno. Yo creo que sí. Pero que la intención es buena. Y lo que sí me gustaría compartir, que quería compartir con ustedes, es el tema de las dificultades, que fue muy claro en lo que leyó el padre, creo que citándolo a Newman, me parece que fue, es esto de creer que, la tentación que siento yo, ¿no? Al menos, de creer que el mundo se lo cambia desde arriba, siendo importante, siendo dirigente, y olvidándose de la parte, los verdaderos cambios que se hacen detrás del backstage, ¿no? De que no sale en cámara. Y yo veo que eso fue una gran luz que yo recibí este año. Puntualmente fue eso, que lo que importa es la misión, o sea, el fin, o sea, darle de comer, iluminar al pueblo, cambiar. Y sin importar de dónde, el lugar que estés, no debería importar. No importa si sos grande, si sos chico, no importa, lo que importa es la consecuencia de eso. Y si lo, a mí el ejemplo que siempre me quedó mucho fue el del santo, no sé qué santo, que una vez lo contaron, que un santo que se convirtió porque vio las pisadas de un monje en la nieve, y no, nunca se sabe quién es ese monje ni nada, pero ese monje pisando en la nieve, porque andaba descalzo y haciendo una ofrenda a Dios por andar descalzo en la nieve, sirvió de conversión con un santo. ¿Qué santo es? ¿De verdad? Bueno, no importa, voy. Ya que no sabemos el nombre del que pisó, tampoco sepamos el nombre del santo. Pero bueno, creo que las conversiones, digamos, el mundo se cambia así también. No también, principalmente así. Pensando así brevemente qué es lo que me transformó verdaderamente, a mí se viene muy de la mano con lo que es el quinto punto, ¿no? De aprovechar los talentos, que es una cosa, o sea, que yo reconozco que fue un momento crítico de mi vida, a partir de la fragua, el encuentro con Jesús, que fue un cambio importante mío, un poco volver a Jesús. Fue bueno, es decir, yo recibí demasiado y nunca ni nada, digamos, no tengo acá los talentos, no por creerme muy bueno, mucho menos, pero sin haber hecho esfuerzo y cosas, por ahí me ha llovido bendiciones, y digo, ¿cómo no dar tantas cosas? ¿No? ¿Cómo no hacer rendir esos talentos? Entonces para mí fue un momento así crítico, y a partir de ahí fue bueno, tratar de volcar los talentos en todo lo que pudiera hacer. Y bueno, la verdad que mientras estaba estudiando era relativamente sencillo, estaba más o menos estructurado el camino, entonces volcar los talentos de lo que tenía que hacer era medio sencillo. Tenía que estudiar y que me fuera bien, tenía un par de piedras apostólicas, entonces la fragua y una misión, y bueno, y ahí hacía lo que podía. Y bueno, al cambiar de ambiente, al laboral, al salir un poco del apostolado clásico, por así decirlo, de la misión y la fragua, a este espacio de formación, y decir, bueno, voy a volcar. Mi trabajo fue, haciendo un momento bastante duro, ¿no? De poder entender exactamente dónde quiere eso que haga rendir mi talento, ¿no? Y eso creo que es la cosa que, me imagino que debe ser toda la vida así, pero bueno, en algún momento uno toma decisiones fuertes en las cuales se encamina y encausa un poco la dirección, ¿no? Pero estoy de momento, estoy en un momento particular en cuanto a saber exactamente eso, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo noto que tengo esto para dar y que se me llama a servir con esto que tengo, pero ¿dónde? ¿Cómo exactamente? Es algo que, bueno, que uno lo puede discernir, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Me consume tremendamente la energía y me cuesta mucho encontrar la paz. Y es raro porque es como, o sea, yo lo interpreto como un símbolo, ¿no? Querer dar, pero no sé si es que por ahí no quiero ver, no me termina de convencer lo que el Señor me propone, o es que realmente no alcanzo a ver, o si de repente son mis anhelos personales que se mezclan ahí, digamos, ¿no? A la hora de hacer, de rendir esos talentos que, bueno, que el Señor me ha dado. Entonces, quizá por ahí es a veces la gran dificultad que yo encuentro en esta etapa, sobre todo, que anhelo. Para poder realmente quedarme en el lugar que sea, ¿no? Porque por ahí lo único que anhelo en este momento es encontrarlo para con paz poder entregar todo, o no sé qué, entregarme, ¿no? Y yo por ahí eso es lo que encuentro, ¿no? Esa dificultad de no poder discernir exactamente dónde colocarme y llegar. Deseos, con mis anhelos diarios, con ese fin último, ¿no? Con tratar de amarlo cada día más a Jesús, en cosas concretas. Pero más que eso, yo creo que lo que veía era de qué es lo que se valió Jesús para ir cambiando esos deseos, esos anhelos y de verme en mi realidad. Y probablemente tiene que ver con la dinámica de que Jesús fue transformando mi corazón según yo lo fui dejando entrar, ¿no? Según cada vez que yo le fui dando espacio, según cuando Él me pedía que yo renuncie a ciertas cosas, pues se las fui dando. Y eso fue como verlo en la cruz y generar un deber de amor, ¿no? Y ver, contemplar, bueno, ese misterio tan grande de la vida de Él entregada por nosotros y bueno, que yo soy acá, ¿no? Y como que tengo para dar, tengo para corresponder ese amor tan grande. Incluso no solamente en la cruz, sino en la creación. Yo existo y en mi existencia necesito, bueno, también como que sea justificada esa existencia a través del amor. Bueno, lo veo a través de las personas, de ambientes, pero también de que Él me pensó. Y ese deber es como generar una moral a veces muy estricta que me pone como en tensión. Que esa tensión a veces genera dolor, pero cuando la puedo quebrar, como que doy un paso, ¿no? Y que pues ahí es cuando que vivo en clave de transformación en ese lapso, como que me siento como que cuando puedo dar pasos, estoy en esa clave de transformación, y si no, como que disfruto cuando veo que ese paso lo puedo dar, no lo puedo dar, bueno, me siento consolado, me siento amado por Dios, como que me refugio en eso, como que vivo esas dos fases. Busco cuando veo que escapan mis esfuerzos, el amor de Dios, y bueno, y a veces como que también, bueno, pongo mi corazón para que lo cambie y lo transforme, ¿no? Sí, eso. Si pasa, como que. Sí, no sé si quedó medio claro. Sí, medio. Bueno, gracias. Yo veo hoy por hoy, ¿no? Creo que es un motor para haber vuelto más a la fe de todo este tiempo, ¿no? Y un motor, creo que todo se puede apagar, la imagen de Cristo se puede desvanecer, ¿no? Pero los deseos y las vivencias que uno tiene en el alma son como indelebles, ¿no? Y eso me di cuenta que es patente, ¿no? Que como el deseo de... A veces quizás un deseo medio por otro lado, ¿no? Que son deseos de cosas grandes, ¿no? Y el deseo de cosas grandes, hay un gran algo plantado en el corazón que da mucha fuerza, ¿no? Y realmente me di cuenta de eso, ¿no? Que por lo menos en mí, ¿no? Que es un motor de transformación y de cambio, ¿no? Creo que el deseo a mí me hace modificar muchas, durante todo este tiempo, ¿no? He visto que me ha hecho modificar muchas cosas, ¿no? Que eso siempre, un poco, para mí el deseo de terminar la carrera muy fuerte, por ejemplo, ¿no? Y la terminé la carrera, tengo el título en mi casa guardado y dije, ya está. Fue un deseo, pero te das cuenta que se colmó rápidamente. Quería trabajar, empecé a trabajar, ¿no? Un montón de cosas, deseos que gracias a Dios los tenía y los cumplía. Y me doy cuenta que nunca te terminan de llenar, ¿no? Que hay algo más grande, ¿no? Y siempre es la misma cosa, ¿no? Que yo veo que solamente cuando uno más cerca está de Cristo o más entrega su tiempo en cosas de Dios, como que ese deseo se colma, ¿no? Y como que la vida de uno también tiene esa fuerza o hacia donde esos deseos van es donde más sentidos tiene, ¿no? Y es como que me cuenta que para mí es un motor de transformación, ¿no? Y creo que en este tiempo la cosa concreta que he visto que se ha transformado, ¿no? Es el tener una gran libertad, ¿no? Que quizás siempre he sido como preso de la mirada del otro, ¿no? En cosas concretas, ¿no? Y veo que para mí un tiempo es liberarme de eso, ¿no? De buena forma me chupo un huevo, listo. La mirada del otro, bueno, listo. O yo hago esto porque aunque esté bueno sea malo, ¿no? Me chupo un huevo, hago esto, ¿no? Que la mirada del otro no sea como una gran pérdida de libertad, ¿no? Por lo menos en mí, ¿no? Y el tener esa tranquilidad, ¿no? Que no hay nada malo que puedas hacer que no puedas volver a estar cerca de Dios, ¿no? Y cuando uno, veo por ahora, ¿no? Cuando uno se libera de la mirada de los demás o de la, en todo, ¿no? En cosas buenas, ¿no? Y mi vida siempre fue a ver que no de una forma mala, ¿no? Pero voy a hacer esto, se lo pagan por ahí. El otro día me invitaba a misa el padre. Me lo dijo el padre Cristian, lo quiero mucho el padre Cristian, ¿cómo no voy a misa? ¿No? Pero hasta en esa pequeña cosa dije, no, no voy. No te van a ir hoy, estoy cansado, tengo que ir a dormir, no voy, ¿no? Tener una libertad es decir que no sé hacer algo por el otro, ¿no? Porque lo querés, que sea una decisión profunda, ¿no? Como veo que no, que es el camino de la fe, en una seducción, ¿no? Que te seduzca algo para que uno pueda tener la libertad, ¿no? Y creo que eso sí para mí una gran transformación, ¿no? El tener tranquilidad, ¿no? Y no vivir preso de algo, ¿no? Sino es tener la libertad de poder decidir las cosas más desde el gusto, ¿no? Desde el placer, ¿no? Y por lo menos para mí es un gran motor, ¿no? Porque siempre están los deseos de un lado y ¿no? La libertad que vos tenés para buscar, ¿no? Digo que siempre los deseos que pone Jesús son más grandes, que implican un montón de cambios, ¿no? Y esos cambios vos los tenés que ir haciendo de tu libertad, ¿no? Y creo que hoy por hoy me doy cuenta de eso, ¿no? Me siento más libre para hacer las cosas que Jesús me va proponiendo, ¿no? Una libertad más consciente, ¿no? Tan además siempre tengo la virtud de ser muy cabezón, ¿no? Bueno, esto me dijeron, lo hago, ¿no? Y ta, ta, ta, ta, y así, ¿no? Y me di cuenta hace poco que tengo esa virtud. Y yo tuve que correr un maratón, todos me decían que no iba a llegar. Sí. No, muy ilegal. Sí. 22 kilómetros. Todo el 11, toda la semana no pude caminar después. Y bueno, así un montón de cosas, yo creo que es una pérdida de libertad. Es bueno, pero en cierto sentido en la fe no me ha sido muy productivo, ¿no? Sí, no sé, pero por una hora el descubrir que una libertad interior, ¿no? El poder, que tengamos libertad para hacer mucho más cosas después, creo, ¿no? Así que por lo menos obvio que ¿no? La atracción y después la curador, una transformación, ¿no? La libertad. Gracias. Gracias. Luchi. Yo quería compartir algo contigo. No sé si se va a entender, pero. Nada, como que. Nada, lo quería decir. Si venís conmigo, no vengas. Lo escucho a ustedes y. Nada, como si me edificó muchas cosas y. Nada, después he tenido la oportunidad de charlar con algunos. Y yo, como que. Todos tenemos como sentimientos parecidos. Este, por un lado, como esos anhelos de transformación, ¿no? Pero como un anhelo como muy profundo que no termina de ser claro, digamos. O sea, no, como uno quiere saber concreto, bueno, listo, yo quiero transformar en realidad, bla, bla, pero ¿cómo? Como que todo nos resulta como demasiado poco, digamos. Y entonces como no es claro, es como, no sé, como si estuviéramos, a veces es así, como estoy esperando que surja eso que para transformar, digamos, ¿no? Que no sé, o sea, quizás sí va a surgir, no sé cuándo, ni cómo, ni dónde. O quizás, bueno, es en las pequeñas cosas, ¿no? Pero ese como, y creo que con varios, como que tenían la misma inquietud, ¿no? Como una necesidad tan profunda de transformación grande, que es como, no sé, como si nos estuviéramos preparando para algo, ¿me entendés? Es como muy difícil de explicar y no sé si va a ser así. Pero bueno, a mí por uno me pasó con Fragua, ¿no? Bueno, antes de hacer la Fragua veía que recién ahora lo entiendo. O sea, tenía mucha necesidad de encontrar, o sea, cómo vivir la fe, ¿no? Y no entendía, no puede ser que sea solamente esto, no puede ser. Necesité un uso, ¿no? Y cuando encontré, digamos, como la comunidad, como que encontré la respuesta que ellos me estaban preguntando, digamos. Después me di cuenta ahora, ¿no? Pero veía como que esa pregunta, como que era muy profunda, como que la respondí. Bueno, que todo el tiempo fue como una gran preparación. Entonces, bueno, ahora como me queda un poco ese sabor, ¿no? Y escuchándolo a ustedes, veo como que está eso mismo en el aire, ¿no? Como que, claro, también yo soy un poco, no quiero organizar mi vida, quiero saber exactamente cuándo, cómo y dónde. Bueno, las cosas de Dios a veces no son tan así, ¿no? Como decía Gabriel, yo totalmente de acuerdo, ¿no? O por lo menos lo estuve experimentando ahora, como por etapas. Como que no sé qué va a venir, pero presentís como que hay algo grande que se viene, no sé dónde vamos a terminar, digamos, acá un par de años, pero bueno, nada, es como que viene dando mucho, nada, vuelta a la cabeza y en el corazón, ¿viste? Son cosas como, la otra vez estaba hablando también de la piedra en el zapato, eso que te cuestiona pero no sabes cómo responder, que bueno, que necesitas una constante búsqueda, y bueno, quizás sea, no sé, las pequeñas cosas, las pequeñas realidades. Bueno, tal vez todo eso como resulta demasiado poco para los anhelos que uno tiene de transformar o de llevar a Jesús. Así, bueno, no sé, digamos, como en qué desencadenará todo esto, ¿no? Pero bueno, son como sentimientos y veía que sí como que están un poco compartidos, digamos, por todo, ¿no? Porque todo es como... Por un lado eso. Y por el otro lado, como la renuncia, veía. O sea, como la palabra como opción, digamos. Como que el mundo te ofrece como muchos caminos al éxito, lo que llama el mundo éxito, ¿no? Más en el nivel que estamos nosotros, bueno, que hablamos de estudiar, de seguir, de elevarte, de hacer máster, doctorado, y ir arriba, y cómo uno tranquilamente podría renunciar totalmente a eso, no porque uno no pueda, sino porque uno opta por esto otro, ¿no? Que a veces como que, no sé, la mirada del mundo sería un fracaso, ¿no? No hizo esto, no llegó a esto, no sé, no le dio quizás. No, todo lo contrario, o sea, yo opté por esto, renuncié para esto, porque veo que esto es como mucho más grande, ¿no? Como que esto es lo que realmente, o sea, es donde tengo que estar. O sea, veo como que va muy de la mano. Y como que, no sé, por ahí en los sentimientos de ustedes lo veía también un poco como patente, ¿no? El renunciar a otras cosas, ¿hasta qué punto tengo que renunciar, bueno, a lo que estudié, a lo que supuestamente debería seguir para hacer esto otro que, nada, como que mi corazón quiere estar ahí, bueno, ¿verdad? Bueno, yo con la fundación, o con esto, o con lo otro, o sea, ¿hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Pero bueno, son, nada, como cosas que como me están dando vuelta y veo que están como en el ambiente. No sé, bueno, a dónde va a llevar todo, pero sí veo que es como, o sea, como cosas un poco compartidas. Nada de eso, quería compartirlo. Muy bien, gracias. En respecto a lo que decía vos, Santiago, recién, yo, bueno, por un lado, asumir el riesgo de lo que significa ser primero. Entonces yo recién cuando el padre Guillermo decía, bueno, acá en Pilar estamos laburando en esto, y Fragua adultos, y Fragua universitarios, y se está armando los círculos de Fragua. Y si habla con el padre Sebastián en Italia, siente lo mismo. Se da cuenta que se camina la misma línea. Si uno habla con el padre Lucas en Estados Unidos, igual. La fragua adulto, la fragua universitario, que trabaja, bueno, de la misma manera con los más humildes. Y bueno, por eso digo, el riesgo de ser los primeros. Bueno, aquí en Dios dota de un anhelo que uno no tiene referente, porque uno va abriendo camino. Pero bueno, me parece que hay que seguirlo, ¿no? Porque Dios nunca pone en el corazón un deseo que no quiera satisfacer. Porque Dios no juega con las personas. Entonces, bueno, si nos pone un deseo de grande, y ahí es donde uno ve que Dios piensa en las personas, pero en las comunidades que genera, porque ¿cuántas personas vendrán detrás nuestro en este lugar, en Pilar, en Estados Unidos, bueno, donde se abran otras casas? Y bueno, será una comunidad que crecerá y que transformará el mundo. Que será una gota en un mar, si uno lo compara con la cantidad de gente que vive en el mundo. Fue una gota que caprichosamente Dios utiliza para transformar ese mundo. Y bueno, entonces es una gran apuesta de Dios, ¿no? Detrás de esto. Que se esconde detrás de lo que estamos aquí, haciendo lo que buenamente cada uno tiene que hacer, con mayor o menor notoriedad exterior, pero sí convencidos de eso, de que esa levadura en la masa Jesucristo, es la que nos hace, bueno, precisamente apostar en grande, ¿no? Porque están detrás de todo esto. Y después, bueno, respecto a lo que también decía Santiago, por lo menos nosotros tratamos de que sea con la mayor unidad que se pueda entre lo que soy, por vocación laical, en profesión, en talento y demás, y toda la realización concreta de la transformación, ¿no? Pues estaban esos tres ámbitos. Bueno, ya van a venir charlas sobre familia y matrimonio, ¿no? Porque, bueno, precisamente está a nivel profesional, la vocación desde el estudio y desde ahí influir, después, bueno, la vocación familiar, la constitución de una familia cristiana, y el plus de causa noble, que es el plus, precisamente, que también transforma y genera. Bueno, un aviso que no por temprano deja de ser importante. Recuerdo, del 7 al 10 de enero, o para agendar, está el encuentro de dirigentes. La propuesta para ustedes no es no misionar, sino precisamente, bueno, empezar a tener la experiencia de esta formación más en esta línea, ¿no? Ya es bien laical, bueno, aquí Maxi, Agustín, ¿qué más estuvo? Bueno, hubo varios que ya han vivido, los tres o algunos. Y bueno, la idea es seguir trabajando en esta línea. La apuesta de este encuentro, vieron que nuestro, como si nos va a un retiro de silencio, bueno, va a trabajar más lo espiritual, aunque no deja de trabajar lo formativo y lo comunitario, pero es más espiritual. ¿Qué hay sábado y jueves? Jueves, viernes, domingo. Si uno va, ¿lo van todavía? En principio, por ir todavía. Para los jueves, consulten, o sea, hemos estado charlando con los chicos que, como somos prácticamente de Córdoba todos, claro, es posibilidad de nadie de querer hacerlo en algún espacio económico, de comodidad, de todo. Pero, bueno, ¿dónde era supuestamente? Ahí en Manistas, Buenos Aires. ¿Para gente de Buenos Aires también? Bueno, alguna gente de Buenos Aires, pero no, el grueso va a ser acá de la academia. Claro. Lo que se veía más potable era porque ahí. Esa es la gente. ¿Por qué, padre? Que nos va a hablar la gente de Buenos Aires, ¿no? Claro, y demás. Pero bueno, Yo imaginé eso, que en realidad era allá porque la gente de Buenos Aires. No, para dar los cursos, las charlas, claro, y demás. La verdad que es muy difícil, porque estuvimos ahí sacando cuentas y para hacer un fin de semana. Sí, cuesta un avión de acá. Hay otros planes, ¿verdad? Sí, mi último libro va a ser el primero, no tarde como un tren para llegar. Sí. Claro. ¿Y si estuvieron hablando de precios o son todas sus vacaciones? No, una tía me dijo que era 50 pesos por día, la casa nada más, después son 200 pesos más, el colectivo, más de 200 pesos. Más de 200, claro. Por lo menos 500 más, no sé. 500, 600. Entonces, realmente es mucho. Y más que hay otros planes, de vacaciones, entonces es como muy bueno. La vez que viene renuncias. Sacrificio. Vale, y otra cosa. Cuestión 2. No sé ustedes qué opinan con respecto al retiro cortito, mensual, no sé qué. No sé si se habló. ¿A todos les parece que lo tenemos que hacer o no? No, sí, la idea era que sí. Sí. Iba a ser incluso este fin de semana. Bueno, el padre Cristian salió un poco de eso. Ah, bien. Pero si no, que sí. Yo tengo una propuesta para que veamos. Bueno, el viernes estuve en un video, es una peli, que se llama El Camino del Guerrero Pacífico. No sé si está la peli. Es con Nick Nolte y bueno, otro chico que no es conocido. Está muy buena, creo que nos puede servir mucho. El Camino del Guerrero Pacífico. Somos aculturados. Sí, mucho de psicología. No, quiero que veas vos, pero me parecía muy bueno que podamos hacer alguna actividad distinta a lo mejor y ver, por ejemplo, una peli y a partir de eso, como se levanta o... Sí, se levanta. Sí, se levanta. ¡Está buena! ¡Ay! Bueno, mira vos, yo tengo una aviso realidad por luz también. Por el tema del Free Ciencias. Bueno, le mandé un mail a todos y si no tenemos la seguridad va a ser que organizan. Por ahora, digamos, los que han confirmado, bueno, son Sin, Lu, Tevi, Pablos y Alma Era y Julia. Son los cinco que, digamos, yo sí me he confirmado que no van a exponer el tiempo. Dos cosas. Primero, quería saber bueno, si alguien más me podía confirmar, digamos, que o sea, se va a encargar, la comunidad se va a encargar totalmente de Free Ciencias. O sea, digamos, la comunidad se lava las manos, se lo podemos decir así, lo hace todo. O sea, si no sale, culpa de la comunidad. Entonces, quería saber si alguien más iba a comprometer, digamos, para eso. Es el 24. El sábado 24, ya está confirmado Cristian Carmen que viene, está confirmado también Blanco. Bueno, son varias ahora personas las que vienen. Ahora serían los programas. Por un lado eso, y segundo que, bueno, a los que estén en la organización, ya hay que, bueno, reservar lugar, porque la gente viene el 24, y si no van al lugar, tú vas tú. Bueno, pero primero... Perdón, sí, yo hablé con Nacho Reynor, el cura de mi facu. Y me preguntó, pero me dijo que a dónde quieren hacerlo, porque de acuerdo a dónde, si es en el IDA, hay que hablar con una persona, si es en el Diego Torres, o si es en la ingeniería de otro auditorio, que... Sí, plantea que piden preguntar a vos, que lo que quieren, digamos, cantidad de aulas, por eso el tema de México, si no me dices. Ahora nos quedemos un ratito. Después nos quedemos un ratito ahora los de Facebook. No, Diego Torres no, en una... Entonces quieren hacer varias charlas simultáneas. Siempre el número, hacer el video top tienen que contar con 300 personas. Sí, porque es una audición. Y siempre entre Face Ciencia se ha manejado el número de 70, 80, 60 por tarde. Entonces una aula grande y dos chinos para estar. Yo ofrezco hospedar, no sé, estaban buscando hospedar porque la gente. Yo puedo hospedarlo. A dos si duermen en la cama matrimonial. Pepe Blanco y Carlos se conocen mucho. Sacale una foto. Seguro, pero bueno. Total, Laura no va a decir nada. Hay hospedaje. Pero bueno, ahora nos quedemos. ¿Alguien más no se une a la organización de eficiencias? Yo no puedo, Santi, se dice. La mano de Tejero también va a participar. Bueno, muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta más? Ya está Nick Nolte. ¿Listo? Es un hombre amigo, claro. Nick Nolte. Es obvio. miré como. Bueno, perdón, se me salió. Santo. Amén. Hola, muchas gracias a todos. Gracias, Padre.